Miércoles 12 de junio. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. Filipenses 4, versículos 4 y 5. Vivo con mi esposa en una ciudad que tiene alma de pueblo. Todos saben todo de todos, excepto yo, que soy nuevo. A mí también me conocen y me lo dicen. Yo sé quién es usted. Usted trabaja en el hogar Germán Frers. Y cuando les digo que no trabajo allí y que solo doy los cultos los domingos a las 10 de la mañana, entonces se sonríen porque eso también ya lo saben. O sea que saben quién soy yo y que soy pastor de esa iglesia junto al hogar Germán Frers. Y por eso esperan de mí que me comporte como tal siempre. Y sinceramente, esto es un problema porque en esos días en los que yo, como cualquier otro, me levanté con la patita izquierda, también sigo siendo el pastor de la capilla junto al hogar. Por eso Pablo nos escribe, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas, porque siempre estamos en la vitrina y muchos nos miran. Creo que ese es así, porque la sociedad, la gente busca personas que podrían ser un ejemplo, podrían ser referentes de conducta. Y eso no depende de si lo queremos o no. Pero eso no solo les pasa a los pastores. Todo cristiano está en la misma situación, en el mismo pedestal de exposición, queramos o no. Y nadie entenderá si pensamos que necesitamos un descanso de la buena conducta. Sin embargo, Pablo nos explica que tenemos que darle media rosca más. Él nos escribe que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. O sea, no solo portarse bien es la meta, sino que nos conozcan como personas bondadosas. ¿Y de qué otra forma podríamos ser para tener chances de predicar con nuestra manera de ser? La palabra evangelio significa también noticia, que alegra, que te pone contento. Y el día que te levantes con la patita izquierda, junta las manos y da gracias a Dios por su bondad para contigo, por el Salvador que te envió, para que te libre de la amargura del pecado, regalándote la alegría de saber que le perteneces. Amén. Una reflexión de Winfried Kaufmann para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.